Continuamos en 442 y en el prólogo del programa, al inicio, hacíamos mención de que íbamos a tener la posibilidad de dialogar con el tercer refuerzo de Cañuelas. Ya llegó Maidana, ya llegó Castañeda y quien se sumó en el día de hoy, se confirmó su llegada, es el volante, el mediocampista Mateo Bustos, el cordobés, quien está del otro lado. Mateo, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido al aire de FM NACPOP. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bienvenida, gracias por el llamadito. No, pero por favor, ¿dónde te encontrás ahora? Estoy acá en mi pueblo, yo vivo de Córdoba capital, saliendo un poco yendo para Carlos Paz, que se llama Malagueño. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es? ¿Es un poco más distante quizás de lo que es la Córdoba capital, sí, no? Sí, quizás ahora, si Dios quiere, estoy llegando a un lugar parecido, ¿no? Porque Española, tengo entendido que está un poquito alejado de Buenos Aires, de todo el lío. Y bueno, yo estoy en la misma situación, de todo, no estoy en Córdoba, bien centro Córdoba, sino un poquito más afuera. ¿Qué te contaron de Cañuelas? Y la verdad que estuve averiguando mucho, y la verdad que todo lo que me han dicho fue positivo. Lo primero que yo averigüé, yo tengo dos nenes, tengo uno de va a cumplir 5 ahora y tengo 1 año y medio. Y bueno, lo primero que hoy en día uno prioriza es la familia. Entonces, averigüé la seguridad, bueno, cómo es Cañuelas. Hablé con Matías Maidana, que bueno, él estuvo mucho ahí. Él jugó en River Plate de Paraguay, que yo también estuve hace un tiempo. Y nada, me habían dicho que era una buena persona, así que me pasaron el número de él, hablé. Y nada, me convenció de todo. Así que voy tranquilo. ¿Compartiste con Chicho plantel en River de Paraguay? No alcanzamos. Yo cuando me fui, a mí me quedaban 6 meses más de contrato, pero bueno, me salió para irme a Indonesia. Y cuando yo me voy, él llega. Así que si yo seguía, nos íbamos a encontrar. Che, ¿y cómo fue la experiencia en Indonesia? Y la verdad que fue muy lindo. Fue quizás nosotros los argentinos por ahí tenemos una idea de que Indonesia, voy a decir, che, Indonesia, el fútbol debe ser feo, debe ser esta gente pobre. La verdad que yo me llevé una sorpresa, pero para bien. Maravilloso el fútbol, un nivel altísimo. ¿Qué más puedo decir? Un fanatismo increíble. Jugábamos con 50.000, 60.000 personas en la cancha. Uno no podía salir del estadio hasta que se fuera toda la gente porque te volvían loco. Claro. Creo que le debe pasar acá, no sé, a un jugador de River, a un jugador de Boca. Increíble, la verdad. Y el país, a mí me tocó estar en una ciudad al lado de la capital, maravilloso. Yo me quiero meter un poquitito más adelante en el recorrido de tu carrera, porque es variada tanto desde el federalismo de los distintos lugares en la Argentina como también distintos lugares del mundo y mucho más en Sudamérica. Pero de Indonesia, ¿no? De River de Paraguay, me contabas, a Indonesia, a la posibilidad de volver a la Argentina con Cañuelas. Sí, así fue. Yo en Indonesia, bueno, te decía que tuve una experiencia muy linda, pero fue corta, porque yo me voy en enero y en marzo pasa todo esto de este virus, que no quiero desubicarme, pero la verdad que me mató porque yo seguí teniendo, yo me vuelvo en mayo, se para todo en marzo, me vuelvo en mayo a mi casa, sigo cumpliendo el contrato pensando que se iba a tranquilizar todo, allá en Indonesia la verdad que no bajó, entonces yo sigo mi contrato hasta diciembre sin jugar, pero recibiendo el salario porque yo seguía siendo jugador del club. Claro. En diciembre llega y digo, mira, tengo que rescindir y buscar otra cosa porque necesito jugar, ya no me sirve estar recibiendo un salario. Bueno, tuve que buscar otra cosa, arreglé con la gente del club, quedamos en buenos términos porque gracias a Dios les rendí. Entonces me voy a Venezuela y tuve una pésima experiencia, la peor experiencia que tuve en mi vida fue ahí en Venezuela. Yo sabía que estaba duro, pero no sabía que tanto. Llegaron 2 meses, cumplí 2 meses y me dijeron, mira, no tenemos para darte el departamento, no tenemos para darte el salario, nos tenés que esperar un poquito más. Y bueno, cuando me dijeron, y tu familia no te la vamos a poder traer, le dije, mira, yo te agradezco, yo no soy de estrella, yo no me creo nada, pero necesito irme a mi casa, te agradezco por este tiempo, déjame ir a mi casa que necesito estar con mi familia. Y bueno, así fue cuando me volví y bueno, decirme en Racing de Córdoba, que bueno, ahí me quieren mucho, me abrieron las puertas de nuevo, y bueno, y ahora surgió esto de Cañuelas, y no lo dudé, porque bueno, Racing estamos peleando por ascender, pienso que se puede dar, pero cuando me habló Fabián y me habló del proyecto que tiene, me puse ahí nomás a averiguar cosas del club y bueno, a seguirlo, lo vi al partido con Fénix, entonces dije, me voy a ir, es una linda experiencia que voy a vivir. Claro, Mateo, vos lo dijiste entonces, ¿fue Fabián el que te llamó directamente a vos? ¿El primer contacto con Cañuelas fue por parte de Fabián? Sí, el primer contacto de Cañuelas fue con Fabián. Él se puso en contacto conmigo por intermedio de Mario, una persona que conocí también hace poquito, por un compañero de Racing. Así que sí, fue Fabián el que me contactó, me comentó la idea que él tenía. Bueno, yo le dije, mirá, Fabián, yo estoy jugando, justamente ese día estábamos en Sunchales, que nosotros teníamos que jugar un partido, y estaba en la concentración, me habló, me comentó, le dije, déjame pensarlo, no hay muchas trabas porque yo puedo salir bien del club, necesito hablar con mi familia, y bueno, hablé con mi mujer, yo a todo esto seguía teniendo contacto con Fabián, y bueno, la verdad que yo estaba muy ilusionado en que se dé, así que ya esta semana terminamos de cerrarlo ya. Estamos hablando con Mateo Bustos, es el tercer refuerzo de Cañuelas en este mercado de pases, el cordobés que todavía está en Córdoba, en su ciudad natal, esperando por viajar acá a Cañuelas para incorporarse con el plantel, y con este momento exacto, ¿no? Donde me decís que te habló Fabián, después, bueno, te incentivó y te motivó a vos a ver los partidos, como fue el caso de Fénix, pero en ese primer contacto, ¿qué te dijo? ¿De dónde te conocía o de dónde te había visto? ¿Vos ya habías tenido antes la posibilidad de hablar con él o era la primera vez? No, era la primera vez. Yo, cuando me nombró Mario, que es el que habló con Fabián, el intermediario, yo hablo con él y me nombra a Sermaten, y lo primero que se me vino a la cabeza fue Cristian Sermaten, que jugó en Talleres de Córdoba, sí. Y es el hermano de Fabián. Entonces, cuando me habla Fabián, me dice, no, yo soy Fabián, soy el hermano de Cristian, y bueno, tengo amigos jugando en B-Metro, les pregunté y me dijeron, también me dijeron que era un excelente técnico, una excelente persona, y me lo hizo saber en 3-4 llamados que me hizo, me fue claro. No me dijo nada de otro mundo, me pidió lo que él quería, la idea que tiene, y bueno, la verdad que podamos hacer cosas buenas, porque la idea que él tiene es lo que a mí me gusta, así que, dale, no, como te decía antes, no dudé mucho. ¿Desde la institución después hubo algún contacto o todavía no? ¿Solo para cumplir con lo administrativo? Sí, hablé con el presidente, Mario habló con el manager, y también llegamos rápido, ¿no? Pues llegamos rápido porque lo que me ofrecieron, lo que le pedí, yo, como arrancamos la charla, prioricé mi familia y bueno, ellos me dijeron que me iban a dar toda la comodidad para ellos, así que bueno, yo le dije, por favor, dame la comodidad para mi familia, que es lo que yo necesito para rendirte después en la cancha. Ahora, me quedo con un concepto que vos dijiste, el de investigar, y mi pregunta va: ¿cuánto investigaste a Cañuelas y hasta dónde llegaste en tu investigación? Y bueno, sé que hicieron un torneo que, bueno, lamentablemente no fue tan bueno. Levantaron con la llegada de Fabián. Sé que tienen una cancha, por los chicos que me dijeron, tienen una cancha espectacular. Que hoy tener una cancha linda es fundamental. Tienen un lugar de entrenamiento. ¿Qué más? Bueno, sabía que volvía Matías, que está Román Martín entrenando, y eso, bueno, la verdad que si está Román Martín, la verdad que debe ser un club bastante ordenado, y yo siempre escuché nombrar, porque yo nunca tuve la posibilidad de jugar en Benedetto ni en Buenos Aires, pero sí me gusta mucho el fútbol argentino. Vos me vas a decir, mentira, pero si está jugando el Manchester City contra el Fulham, yo prefiero ver un Fénix con Cañuelas que ese partido. entonces yo siempre lo escucho nombrar, siempre veo las tablas, y sabía que no venía bien, sabía que no hicieron un, lamentablemente no se dieron los resultados, porque quizás los chicos jugaron bien, pero no se dan los resultados, entonces, por eso te digo que es un lindo desafío, es un lindo desafío. Estamos hablando con Mateo Bustos, ese nuevo jugador de Cañuelas, el tercer refuerzo del Tambero en el mercado de pases. Y vos lo decías, Mateo, es la primera experiencia que vos tenés con un equipo del ámbito metropolitano, porque creo que lo más cercano fue Central Córdoba de Santiago del Estero, déjame corregir, por el tema de que jugaste en la actual Primera Nacional, en su momento B Nacional, donde te tocaba tener contacto con equipos de esta zona, pero que vos viste la camiseta de un equipo de la zona metropolitana de Buenos Aires en la primera vez. Sí, es la primera vez que voy a pisar suelo para hacerme para entrenamiento, para hacerme fuerte ahí. O sea, yo sí me tocó jugar gracias a Dios en Nacional B, y pero viajaba, jugaba con el equipo de ahí de Buenos Aires y volvía. O sea, ahora es un torneo metropolitano. Y si te pregunto, Mateo Bustos, ¿de qué jugás? ¿Cuáles son quizás tus virtudes más destacadas si tenés que describirte vos con tus cualidades y un poco quizás también con tus defectos? Sí, yo últimamente he estado jugando el volante mixto, volante interno. Me gusta mucho jugar ahí, cualquiera de los dos lados puedo jugar de volante doble cinco suelto. Me caracterizo mucho por la entrega. Nunca te voy a regular un partido si tengo que salir muerto a los 60 minutos, y voy a salir muerto porque te voy a dejar la vida desde el minuto cero. Lo que no me gusta nunca es regular, entonces y jamás voy a bajar que voy a levantar los brazos, voy a putear a un compañero. Siempre me caracterizo mucho por eso, por ser compañero. Una de mis virtudes es mi pegada. Me gusta mucho rematar de larga distancia. De hecho, he convertido muchos goles de afuera del área, así que manejo pelota parada. Y sí, me gusta jugar mucho, me gusta posesión de la pelota, me gusta jugar simple, no me gusta inventar cosas que no tengo. Yo, por ejemplo, no soy muy fuerte en el uno contra uno. Mira. Entonces yo no podría jugar he hecho partidos de extremo, jugado de extremo, pero creo que otro jugador podría rendir más que yo. Ahora, entonces, bueno, me gusta jugar más de volante ofensivo, y soy un volante ofensivo que lleva mucho al área. Para cerrar quizás esta parte, hablando un poco de tu llegada a Cañuelas, ¿cuándo estarías arribando a la ciudad? El sábado. Yo terminé de jugar, ayer jugamos un partido. Y bueno, a mí me tocó jugar, el técnico me había pedido que esté, así que bueno, jugué, hoy hablé con la gente del club, porque el presidente está de luna de miel, así que no había podido tener la oportunidad de hablar con él, tampoco volvió, pero bueno, le dije, necesito desvincularme del club, porque me voy, me están esperando, se terminan ahora esta fecha y la otra ya largan. Así que yo, bueno, y justamente le comentaba a Fabián que iba a viajar el viernes para entrenar el sábado, pero a mí me dieron turno para la vacunación el sábado a la mañana. Así que sábado a la tarde, ahí estaba viendo vuelos que creo que a las 6 de la tarde tengo un vuelo. Después justamente de hacer el partido que tienen ustedes. Ah, llegas vacunado y todo a Cañuelas. ¿Está bien? Sí, Dios quiere, sí, llego vacuna. Completísimo, entonces, sí, y bueno, entonces ahí me contabas un poquitito lo que tiene que ver con lo organizativo. Te quiero sacar de lo que es tu llegada a Cañuelas, porque recién me contabas lo que era el fútbol de Indonesia. Me gustó quizás la manera en cual lo encaraste, con el hecho de que el argentino tiene esa concepción de que el fútbol desconocido, salvo las cinco grandes ligas europeas o el sudamericano, donde también tuviste paso, porque jugaste en Brasil, porque jugaste en Uruguay, por fuera de Racing de Córdoba, donde más te destacaste, estuviste en Central Córdoba de Santiago del Estero, pero tuviste un paso por el fútbol de Malta, ¿puede ser? Sí, tuve un paso por el fútbol de Malta. ¿Cómo es el fútbol de Malta? Contame. Y mira, es un fútbol bastante bastante loco, porque el jugador local al fútbol lo toma como un hobby. Entonces llegamos nosotros, un extranjero, que voy a decir, entrenás a las 7 de la tarde, viene el tipo, hay un tipo que viene un día atrás haciendo, está esperando que llegue y no va a llegar, no llega porque no, el laburo se le tiraron la hora del trabajo y no va a poder llegar. Y por ahí son 11 entrenando, son 12, son 13. Y voy a decir, mierda, que es una porquería. Pero la verdad que no, porque después llegan los fines de semana y el nivel es altísimo por el nivel de extranjeros que hay. Los extranjeros son, la mayoría son brasileños, argentinos, entonces son sudamericanos. Entonces por eso mismo lo hace lindo, se puede jugar en 7 extranjeros. Ahora, el equipo que tenga un jugador local que sea muy bajo nivel, es el equipo que va a pelear abajo, y el que tenga un maltés, un jugador local que sea más o menos a la altura, y es el que va a pelear arriba. Entonces te digo un poco loco, porque por ahí va a decir, este equipo va, este le hace 5, y sí, le hace 5, le hace 6, por ahí a mí me toca estar en un club grande y ganábamos 7-0, ganábamos 6-0, y yo metía 2 goles, metía 3 goles, pero no es que era fácil jugar, sino que el equipo era fuerte. Entonces yo por ahí, mi papá me decía, pero ¿contra quién juega, amor? ¿Contra? Son de desastres. Y yo le decía, no, papi, el equipo nuestro está bien. Y bueno, después, y encima no televisaban mucho. Después lo empezaron a televisar y mi viejo me dijo, lo bueno somos los otros, equipo, no lo, claro, lo malo, lo contrario. Claro, los otros pueden haber sido flojos, pero no era que jugábamos sobrados, sino que el equipo andaba muy bien. Y se juega pre-Champions League, se juega pre-Europa League. Yo tengo mi hermano está jugando allá en Malta. Yo tuve 2 años allá y después lo llevé a él, y él sigue jugando ahí y jugó para Europa League y es hermoso. ¿Y lo valoran al jugador argentino de otra manera? Sí, muchísimo. Vos llegas y te dicen Maradona, Messi, te dicen. Y Bustos, y no, decís, Bustos. Por... Vos decís, no, Bustos, no, yo soy Bustos, no estoy lejos de eso. Y bueno, te valoran mucho, te quieren, y si vos demostrás que sos una persona simple, como, bueno, a mí me ha pasado, porque yo soy una persona muy simple, ya si Dios quiere me van a conocer, no me creo cosas que no son. Entonces, a mí, yo tuve mucha relación ahí, es más, ahora tuve contacto de nuevo para volver, pero la verdad es que me sedujo mucho lo de Cañuela, la forma en que me habló Fabián. Porque a Fabián, es más, le conté que tenía propuestas de afuera, que la estaba evaluando, pero bueno, Fabián me habló tanto de cómo trabaja él que quiero, estoy, y bueno, le decía a Matías Mayana que estoy contento, estoy muy contento y tengo muchas ganas de llegar para empezar a trabajar ya, porque aparte ya se va a jugar el domingo y no quiero perderme ni siquiera un minuto. Mateo, agradecerte por el tiempo, la verdad también por la predisposición, cederte el espacio, vos creo que con lo que decías recién queda, no puede quedar mejor, sin embargo, tu presentación, pero cederte el espacio para que el hincha de Cañuelas que te está escuchando del otro lado en este momento, como la nueva cara del equipo, le puedas dejar un mensaje desde Córdoba y ya sabiendo que el sábado vas a arribar a la ciudad. Sí, decirles que nada, que yo no voy a ir a ver qué pasa, no quiero ir a conocer la categoría, no quiero ir a conocer Cañuelas, quiero ir a hacer cosas grandes, pelear cosas fuertes con el club. No me gusta ir a un lugar y ver qué pasa. Por ahí, si las cosas no salen, que Dios quiera que no, Dios quiera que salga todo, nunca voy a rendirme, ni siquiera voy a decir, che, no me sale, no pasa nada, no. Al contrario, si no salen las cosas, voy a intentar mejorar para estar bien. Y nada, agradecerle a ustedes por la nota. Y bueno, si Dios quiere, ya nos vemos sábado, domingo, no sé cuándo nos veremos. Mateo, abrazo grande y buena llegada a Buenos Aires. Dale, Manuel. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Abrazo. Allí pasaba Mateo Bustos, es la tercera incorporación de Cañuelas en este mercado de pases. Vamos al espacio publicitario, a la tanda, al regreso, continuamos con más 442. La pandemia no terminó. El aumento de casos registrados en todo el país y la situación que se vive en los países vecinos nos exigen estar alertas y trabajar para minimizar el impacto de la segunda ola de COVID-19. La ocupación de camas